Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Podcast Cristiano. Vamos a ver, en esta ocasión os quiero hablar de un par de asuntos. El primero va a ser, muy brevemente, el tema de la justificación. Muchas personas pues intentan justificar pues sus actitudes, sus determinadas posicionamientos, digamos, hacia ciertos asuntos pues de la moral o de la interpretación del dogma o de ciertas conductas, amparándose pues en que, bueno, pues ellos creen que están haciendo una función correcta y escudriñan muchas veces, ¿no?, pues el catecismo o las escrituras o la Biblia en busca de una justificación para determinadas actitudes. Bueno, pues y entonces lo hacen con un poco la idea de convencerse a sí mismos de que esa acción que están realizando pues no es pecaminosa, es acorde a la voluntad de Dios, y de esa forma pues pueden estar tranquilos de que están siendo todavía acreedores del cielo, merecedores del cielo, y están en estado de justificación. Entonces yo creo que por ahí no van los tiros. Esto pues se me viene a la mente el dicho de Jesús en el Evangelio, cuando va un fariseo y un publicano al monte a orar, y mientras que el fariseo no hacía más que justificarse de lo bueno que era y de las veces que cumplía los preceptos, el otro no hacía más que llorar diciendo: perdóname, Señor, que soy un pecador, ¿no? Bueno, pues ¿quién quedó justificado? Pues obviamente el publicano, que era el que con un corazón contrito y humillado no hacía sino pedir perdón a Dios por sus pecados, aunque a lo mejor no los tuviera, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que esa es un poco la situación para este tipo de situaciones en las que se nos puede, en las que nos podemos encontrar muchos de los que nos estamos ahora mismo oyendo, ¿no? Es decir, no sirve de nada el intentar justificarse, ¿no? Es convencerse a uno mismo de que no ha pecado, porque la justificación no le viene a uno buscando, ya digo, en la Biblia o en el catecismo un pasaje que en el cual pues confirmemos que lo que hacemos es correcto, que muchas veces a lo mejor no lo vamos a encontrar, o si lo encontramos pues a lo mejor no van exactamente por ahí los tiros, o a lo mejor pues no estamos seguros si aplica o no aplica a determinado acto. Mira, yo creo que es que mejor dejar de andar midiendo con una regla, y parece que estamos midiendo con una regla y con un cartabón, con un metro, con un instrumento de medida, a ver hasta dónde hemos llegado, si hemos sobrepasado la línea roja o no. No, eso no es lo que Dios va a hacer con nosotros, porque también si nosotros hacemos esa actitud con Él, pues lo que Él puede hacer perfectamente pues es también, el día que me vaya a juzgar, estar midiendo también con una regla hasta dónde hemos llegado en la bondad y hasta dónde hemos dejado de llegar. Cuando más que bien nada, lo que nosotros quisiéramos pues es que Dios nos juzgase de una manera pues generosa, ¿verdad? Es decir, sin mirar ahí meticulosamente, milimétricamente, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde no hemos llegado. Pues un poco esto es lo mismo, ¿no? Es mejor, pues, ante la duda, confesar la culpa, pedir perdón a Dios, y eso desde luego, aunque a lo mejor no hayamos pecado, aunque a lo mejor pues lo que hayamos hecho sea correcto y no tengamos ningún tipo de problema, pero esa actitud de humildad, de reconocimiento, de estar pues con ese corazón contrito y humillado, es lo que gana el mérito a Dios, más muchas veces que ese convencimiento interior del modo intelectual en el que se nos dice, en el que nos decimos a nosotros mismos pues que esta actitud o esta otra no ha sido pecaminosa, ¿no? Es decir, es mucho más importante el hecho de recibir la contrición o la confesión y el perdón de los pecados por algo que no sea pecaminoso, es mucho, gana más a los ojos de Dios nuestra actitud, nuestra humildad, nuestro amor en definitiva por el Señor, que el llegar al convencimiento tras un meticuloso estudio del catecismo o de la Biblia de que lo que hemos hecho no es pecado y por lo tanto no ir a la confesión, ¿vale? Entonces al final estaremos en las dos ocasiones justificados porque realmente lo que habremos hecho no ha sido pecado. Pero bueno, no es lo mismo la justificación y la alegría que le damos a Dios con la otra actitud, lejos de contentarnos con esa única visión particularista y un poco egoísta, ¿no?, de tener que tenemos cuando no queremos ir a pedir perdón directamente a la confesión. Bien, pues entonces a partir de ahora lo que voy a hacer en este podcast es un poco hablar sobre la mortificación. Ya veremos si sobra tiempo, pues comentaremos alguna otra cosilla, pero pues, en principio es un poco pues hablar del asunto este. Y esto viene a colación pues porque hay un dogma central en el cristianismo que ya los he relatado muchas veces, y es el tema de que la cruz la mortificación, en definitiva, pues pertenece a la esencia misma del cristianismo. Es decir, no hay cristianismo sin cruz. Eso está claro. Y eso, quien lo dude, quien lo ponga en duda, realmente es que no ha comprendido esta religión. O sea, esto es así de claro. La cruz es el dogma central del cristianismo. Y a partir de ahí viene la resurrección. ¿De acuerdo? O sea, no se puede entrar en la resurrección sin la cruz. Es lo que el mismo Cristo os enseñó. Él pasó por la cruz y después fue a la resurrección. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que una persona que no haya tenido ninguna cruz en su vida no es acreedor del cielo? Bueno, la verdad es que nos gustaría encontrar una persona que no haya tenido ninguna cruz en la vida, ¿verdad? Porque con la de amarguras y tristezas y insatisfacciones que tiene la vida, ¿no? Pues hasta el más estoico pues ha tenido que soportar muchas veces pues este tipo de problemas y dificultades en la profesión de su fe. Eso no cabe ninguna duda. Eso es así. Es decir, no estamos buscando nadie que haya tenido. Y además es que esta cruz, digamos, es un motivo también de alegría. O sea, al fin y al cabo es la paradoja. No por tener una cruz y estar tristes, pues es decir, estamos es lo que hay que buscar. No, porque muchas veces esta cruz es un motivo de alegría. Pero ojo, no estamos hablando de masoquismo. Estamos hablando simplemente de lo que es pues el seguimiento de Cristo, ¿no? Lo que Él nos enseñó en las Escrituras, en los Evangelios, de que hay que seguir a Cristo, hay que seguir sus pasos, no buscando las cruces voluntariamente, obviamente. No se trata aquí de fustigarse ni de buscar una mortificación voluntaria, puesto que ella ya vendrá automáticamente en el momento en el que tengamos que realizar ciertas actitudes. Pues el confesar a Cristo y a su nombre y de promulgar sus verdades, las verdades que narra el Evangelio, pues en los tiempos que corren ya supone una cruz y bien grande. O sea, pues con eso ya pues estamos más que crucificados, ¿no? Porque ya seremos rechazados, marginados, apartados de una sociedad que lo único que busca es el materialismo, el hedonismo y la felicidad por los medios egoístas de obtenerlos, ¿no? Entonces, pues ya simplemente con eso ya digo, ya tendremos una buena cruz. No hace falta ir a buscarlas en cilicios ni ninguna otra cosa, realmente. Pero es que aparte, la sociedad moderna, que tanto critica al cristiano que se fustiga en las procesiones de Semana Santa con un látigo, o al que ayuna, o al que se abstiene de mirar escenas comprometidas, etcétera, a ese tipo de cristiano la sociedad de hoy le ve con mofa y con sorna y con escarnio, en el sentido de que constituye un objeto de burla, porque hace una serie de sacrificios que ellos no entienden. Pero realmente este tipo de gente no se da cuenta de que ellos mismos también a lo mejor hacen unos sacrificios incluso mayores, por otra serie de cosas muchísimo más banales, ¿no? O sea, pues estoy pensando, pues por ejemplo, pues en costosas cirugías estéticas que la gente se realiza para mejorar un perfil de la cara, o para reducir kilos, o para reducir una nariz, simplemente por agradar a los demás, y por ningún tipo de necesidad, sino simplemente por el mero egoísmo de tener un mayor éxito en la vida, no del punto de vista económico, o sino incluso pues simplemente sentimental, ¿no? O sea, y no me digáis que este tipo de operaciones de cirugía estética pues no son costosas, ¿no? Ya en el ámbito monetario, que también, sino pues en la propia merma de la salud, ¿no? Ese posoperatorio, en fin, que hay unos sacrificios que esos son más duros que ayunar un Viernes Santo, ¿sí o no? O sin ir más lejos, esas dietas extenuantes, ¿no? Que mucha gente, pues para lucir un cuerpo exageradamente flaco, que se exige a las mujeres, que exigen hoy en día los cánones actuales de belleza, o que muchas veces pues conducen a enfermedades psiquiátricas, ¿no? Como la anorexia o la bulimia, o esas horas agotadoras de gimnasio para conseguir una musculatura, como dicen, dibujada. Pues esos son sacrificios que la gente de hoy en día hace, y a lo mejor lo hacen todos los días durante un montón de horas, y son sacrificios extenuantes, ¿no? Y por un motivo totalmente banal. O sea, con esto quiero un poco pues llamar la atención sobre el asunto de que mucha gente pues está haciendo unos sacrificios, la gente del mundo haciendo sacrificios enormes por razones que son realmente banales y que se van a quedar aquí, ¿no? Mientras que lo que hace el cristiano pues son razones más trascendentes en pos de los demás, sobre todo muchas veces pues por ayudar a los demás, y además que tendrán su recompensa en la vida eterna, ¿no? Que duda cabe. no sé, también se me viene pues esos cinturones gástricos que impiden comer más de la cuenta, en fin, cosas realmente exageradas que todos podemos pensar y que se nos viene a la cabeza de exageraciones que el mundo secularizado hace hoy, sacrificios absurdos, ¿no? Pues por motivos de los más banales. Por lo tanto, no es de recibo que no se entienda, pues que el cristiano se mortifique, que ayune, que se abstenga de mirar situaciones, escenas comprometidas, que se abstenga de realizar ciertos actos que el mundo cotidiano lo realiza sin ningún tipo de miramientos, porque realmente, ¿no será que lo que no se entiende y hasta escandaliza no es la mortificación en sí misma, sino el motivo por el que se realiza? Entonces, ahí es donde nos tenemos que plantear un poco, pues, que no somos los únicos locos, entre comillas, sino que el mundo secularizado pues hace hoy cosas todavía más locas y más absurdas y más extravagantes que las mortificaciones que en teoría puede realizar un cristiano. Pero bueno, repito, es que la mortificación pertenece a la esencia misma del cristianismo, ¿no? Y no solamente el cristianismo de bíblico neotestamentario, sino incluso en el propio Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, pues Dios envía a los profetas a predicar la penitencia. Baste pensar en Jonás y su predicación en Nínive, que decía que dentro de 40 días Nínive será destruida. En Jonás, capítulo 3, versículo 4, la penitencia que sus habitantes hicieron y que movió la misericordia de Dios, que se lee en Jonás en el tercer capítulo, versículo 10. Y bueno, pues ya en los tiempos mesiánicos, que se abren con Juan el Bautista, que, bueno, pues curiosamente vive en el desierto, se alimenta de manera rudimentaria, viste penitentemente, y no es casualidad, es parte del plan divino. Es decir, su predicación precisamente es, pues, haced penitencia, pues el reino de Dios está al llegar. O sea, ¿qué más se puede decir ya? El mismo Mesías comienza su vida pública con 40 días de ayuno en el desierto, y invita a llevar la cruz. Anuncia la persecución a sus discípulos, el propio Mesías, cuando les llama a evangelizar el mundo, porque ese tipo de evangelización les traerá inevitablemente a la cruz, la misma que nos trae a nosotros cuando también mencionamos su nombre. Y no es que lo diga yo, esto está precisamente en Lucas 21, en el versículo 12, donde se lee: pondrán sus manos en vosotros, os perseguirán, os llevarán a las sinagogas y a las cárceles y os harán comparecer ante los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Seréis entregados incluso por padres y por hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa mía. Esto es lo que dice Jesucristo. O sea, y esto es una mortificación inmigrante. Mencionar su nombre, predicar el Evangelio, es una mortificación horrible, es una cruz, que es la que él mismo nos enseñó a llevar, por otra parte, ¿no? Pero al final, acaba el versículo 17: todos os odiarán por mi causa, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es decir, esta mortificación, esta cruz, amigos, no es en vano, para nada, sino que son semillas que crecen para darnos la vida eterna. Y bueno, pues cantidad de pasajes de la escritura, ¿no? Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga, en Mateo 16:24. Y bueno, pues los discípulos, a quienes les costó mucho aceptarlo al principio, pues acabaron entendiéndolo. Poco después de Pentecostés, cuando son azotados en el Sanedrín, pues salen felices, ¿no?, de haber sido considerados dignos de sufrir por Cristo. Y esto se lee precisamente en los Hechos de los Apóstoles 5:41, donde dice: llamaron a los apóstoles, los aceptaron, los combinaron a no hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salían gozosos del Sanedrín por haber sido dignos de ser ultrajados por tal nombre. O sea, son referencias de las cuales está llena el Evangelio, referencias optimistas y hasta gozosas, ¿no?, de la cruz. Pero este tipo de mortificación en sí misma, incluso pues es la que se nos obtiene al traspredicar al Evangelio, la mortificación voluntaria consistente pues en el ayuno. Muchos padres de la Iglesia y muchos cristianos de hoy en día incluso pues ayunan de forma a veces exagerada, no solamente los días de precepto que obliga a la Iglesia, sino muchísimos otros días. Realizan actos de mortificación que de los cuales pues no son ajenas las religiones orientales, ¿eh? Las religiones orientales que el mundo secularizado está girando su cabeza hacia ellas, en el sentido de que muchas veces las mira con admiración, cuando no se dan cuenta de que el cristianismo pues es partícipe de esa misma mortificación muchísimo más que lo que pueden llegar a ser estas religiones orientales. pues ha sido desde siempre, ¿no? Pues decía, ha considerado esta mortificación, este ayuno, esta soledad, este hermetismo, los ermitaños, el ayuno, la mortificación, la abstención de placeres sensuales, como un acto de elevación del espíritu, porque en realidad hace bien al alma, es decir, purifica los propios pecados, los de sus consecuencias, espiritualiza, aumentando la sensibilidad para la oración, hace que el alma esté más unida a Dios al tener esa liberación de lo material, da dominio sobre uno mismo, aleja las tentaciones, libera los caprichos, inmuniza contra el consumismo y la frivolidad, es escuela de generosidad, lleva a superar los defectos y a crecer en virtudes. Y bueno, pues como la mejor mortificación es la que nos ayuda a mejorar nuestro carácter y a darnos a los demás, pues tiene muchas consecuencias en el plano humano, ¿no? Nos ayuda pues a trabajar mejor, pues, por ejemplo la puntualidad y el orden son excelentes mortificaciones, a vivir mejor la caridad y la convivencia, pues a soportar pacientemente las bromas inoportunas, escuchar a personas pesadas, etcétera. O sea, son tantos ejemplos de mortificación que podemos tener que en fin. Y con eso no solo estamos haciendo un bien de forma de que uno puede estar unido más a Dios en el sentido que acabo de decir, sino incluso pues ayuda a disfrutar más de las cosas buenas de la vida. Es decir, la falta de negación de uno mismo pues lleva a que las cosas pues muchas veces empalaguen, ¿verdad? Cuando nos damos a los excesos, a los abusos sobre otros, sobre mucho tipo de placeres mundanos, pues al final empalagan y no acabamos valorándolos. Cuando tenemos abstención de ellos mismos, cuando los disfrutamos, no saben a más. Esto es una lección que nos da la vida, y saben de ello cualquier madre, cualquier abuelo, ¿verdad? Entonces pues es lo mismo que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Los caramelos que nos gustaban pues los disfrutábamos más cuanto menos los comíamos, ¿o no? Pues así son las cosas, ¿no? O sea, esta mortificación no nos amarga la vida ni nos empequeñece el ánimo, sino que bueno, pues acaba al final siendo una fuente de alegría, ¿no? Y es lo que tenemos un poco que pensar en este sentido. La mortificación no se hace porque sí, sino porque siempre se espera obtener un beneficio en sí mismo. El masoquista que se mortifica por el mero amor al dolor y el sufrimiento, ese no tiene cabida en el cristianismo, porque la mortificación que promulga el cristiano es otro tipo de mortificación. Es un tipo de mortificación de un tipo espiritual, que busca la obtención de consuelos espirituales en primer lugar, para tener una mayor elevación hacia el Señor, para tener una mayor proximidad hacia Él, para tener un mayor conocimiento del mismo, puesto que esto es así, o sea, esto es un principio físico, no es que lo diga yo, o sea, un cuerpo hambriento, a ver, no quiero hablar de pasar hambre en el sentido en que ya vaya a perjudicar la salud, por supuesto que no, puesto que el mismo cuerpo, el mismo la naturaleza humana que nos ha dado el Señor, pues nos la ha dado y por supuesto hemos de cuidarla y preservarla, preservarla, ¿no? Y si está en nuestra mano no debemos de descuidarla. Pero un ayuno, pues cuando manda a la iglesia o en Semana Santa, en Cuaresma, etcétera, no perjudica la salud en absoluto, y sin embargo lo que hace es abrir el espíritu hacia una mayor apertura a la unión con nuestro Dios, que al final, pues puesto que somos espirituales, puesto que somos más alma que cuerpo, pues es lo que tenemos que perseguir en definitiva, porque en definitiva es lo que vamos a estar durante toda la mayor parte de nuestra existencia, que es en la eternidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un poco eso es lo que se persigue con todo esto, obtener esos beneficios, como ya digo, pues proporciona la mortificación, que muchas veces no es una mortificación buscada, porque ya digo que la vida, el confesar a Cristo y en voz alta, pues es una cruz y bien grande, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta forma, pues tendremos más, estaremos más abiertos a Él, a su generosidad, a la comunicación interna con lo divino, tendremos el alma más liberada de estos lastres materiales que nos impiden volar más cerca del Creador, y tendremos una comunicación mucho más nítida y clara en la oración con Él, y nos haremos acreedores más profundamente de recibir ese feedback, ¿no?, que tenemos muchas veces pues cuando tenemos que acercarnos a Él. Y bueno, pues ya terminamos el podcast. Simplemente recordaros la forma de comunicación que tenéis conmigo. Si queréis hacerme algún comentario, estaré encantado de contestaros. Podéis escribirme a la dirección de correo electrónico juangarciamillan@yahoo.es. Pues nada, hasta la próxima edición.